Bueno, mi mamá es un clavel, mi papi, mami es una rosa y papi es un clavel. De que está viniendo con mami. Y como ayer se está metiendo los dientes en la boca, me da risa. Dale, hambre, tú. Dale, dale. Hablen. Mami está buena, mami está cocinando, mami está peleando, mami está lascando la cabeza. Mis cosillas están buenos y mis platos y a la joya y de la estufa y a la mesa. Yo quiero agua. Habla mi Lorena, está hablando Lorena. Ahora va a hablar Milena. Hablando Lorena. Con Aclico y con Milena. Y con Dora y también con mi amigo y con Andreita. Y con Araceli cuando estaba chiquita, estamos jugando con ella. Pero ahora no, ya creció. Igual es buena amiga. Y mi hermana también es buena amiga conmigo. Yo también es buena amiga con ella. Y yo lavo cosillo, plato, estufa, mesa, y yo la joya, todo a cuchara. Y la bebera o que sea. Lavo a cuchara, la mesa y la silla. Y la televisión, hago a juicio, hago aseo. Y entonces la televisión yo limpio cuando hago aseo. Valo a su aseo y valo. Papi, cámbialo. No, sí, ya. Y entonces yo valo a papá y leo a Dios. Sí. Y entonces, mi. Valo a calle, valo a calle. Yo le tengo que hacer oficio a mami porque si no me regaña mami. Ya terminé. Y. Ahora habla otra vez, ahora.